este es mi amor. Nunca nos besamos, nunca hablamos, eso fue nuestro añor. Solo en sueños te vi, entre sombras me perdí, siempre juntos tan feliz, ese amor nunca viví. Amor, ilusión, solo vive en mi canción.